Simeón vive con la serenidad madura de los años este encuentro y le hace exclamar: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel». Dios ha encendido en el experimentado Simeón una luz que le hace vivir con esperanza e ilusión poder conocer a Jesús. Él sabe, por la experiencia vivida, que con la venida del Mesías esperado, todo va a cambiar. Sería deseable que nosotros tuviéramos estos sentimientos profundos de Simeón. Estamos en este año jubilar donde la esperanza que no defrauda es nuestro camino. Para dar a conocer a este Jesús, Mesías esperado, que muchos no conocen, necesitamos en primer lugar tener la experiencia profunda de quién es Jesús para mi vida y cómo influye en ella. Desde esa experiencia personal, podré ser luz. Tal vez de esta idea, la piedad popular inició la tradición de encender las candelas como luz para alumbrar a las naciones. Por eso, a este simbolismo le hemos de dar todo el significado que tiene. Ser primero compromiso personal de llenarnos nosotros de la luz del Evangelio para después poderla transmitir a los demás. Que la mesa de la Eucaristía nos ayude a tener esta experiencia profunda de Jesús, nuestro Mesías, y luego, ayudados también por nuestra Madre María, podamos ser verdaderos evangelizadores para los que no creen o están adormilados en su fe. Que la cercanía, la compasión, la fidelidad, el perdón de los pecados sean una ayuda para construir fraternidad, que es el inicio del reino aquí y ahora. También nos ayudará a caminar en esperanza, tal como se nos pide en este año jubilar. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.